en Rock FM, El Pirata y su Banda. Rainbow de Richie Blackmore con Graham Bonnet al frente nos ponen en este punto de la mañana. Solo hemos hecho que comenzar en este miércoles 3 de marzo, pero lo que te puedo asegurar es que toda la banda está funcionando. ¿A que sí, Sayago? Buenos días. Hombre, ya te digo, funcionando con nostalgia, que es miércoles y me acabo de acordar de que los días del espectador cuando lleva a los al cine. Ah, sí, ay, vale. Sí, estoy con nostalgia, así que pasa de mí. Lo siento, paso de ti. Nada, ¿y tú, Lucía, cómo estás? Pues estaba bien hasta que Sayago empieza con la nostalgia. Claro. Se transmite. Pues yo me estaba tan rápido. Yo me estaba riendo cuando ha comenzado Lucía el informativo. Primero de la mañana, y hablaba de que hoy es el día de cuidarse la audición, ¿no? Sí. Y entonces me he acordado de una frase, más que una frase, una denominación que surgió en los 80, que se llamaba, decía, el tour de los sordos. No tenéis ni idea de qué es esto. No. Bueno, pues lo voy a contar porque es graciosísimo. Surgió una vez en una entrevista que yo estaba haciendo a un grupo, y entonces me contaban su historia. Decían, no, hicimos el grupo, ensayamos, grabamos una maqueta y nos hicimos el tour de los sordos. Digo, ¿y esto qué es? Y era ir paseando en la maqueta por las diferentes compañías discográficas para ver si a alguno le fichaba. Y entonces, claro, como hacían... Porque no la iban a escuchar. Claro. Habían oído sordos, ¿no? Habían oído sordos, o si la escuchaban no entendían nada, porque, claro, eran tiempos en los que los ejecutivos de rock sabían lo que yo de empirocriticismo marxista, lo mismo, ¿no? Anda que no estudié tú eso. Vamos. Fíjate, yo de empiricismo marxista ni te cuento, lo mismo. Y entonces lo llamaban el tour de los sordos. ¡Qué fue bueno! Una frase, una denominación que se hizo muy popular inmediatamente, ¿no? Y entonces todos los grupos, después de escucharlo en la radio, en mi programa, que alguien lo dijo, todo el mundo lo decía. Y nos estamos haciendo el tour de los sordos y no sé qué. Y de verdad que fue una denominación. Anda, quedó sellado ya para siempre. El tour claro. Y bueno, pues eso pasará a la historia cuando se hable de esa faceta en la vida de cada grupo, pues habrá que decir, y se hizo de tal tiempo el tour de los sordos. Qué bueno. Así que no seas sordo si tienes una compañía, recibe a las bandas de rock que no te podamos incluir dentro de ese paquete. Venga, y no hagas oídos sordos tú y vamos para adelante, ¿no? Venga, vamos. Dale. Vamos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Rock acústico americano de la mano de América, sonando, como te decía, en este miércoles, aún de comienzos de marzo. Pasó Santa Nómina y empieza la cuesta de marzo, pero nosotros estamos aquí como si no pasara nada. ¿A que no, Sayago? Todos los meses tienen cuesta, ¿eh? De verdad. Sí, que sí, todos. Oye, ahora que por fin vamos a hablar de cosas mejores, por fin los científicos han saltado a la palestra demostrando lo importantes que son debido a la creación de las vacunas para terminar con esta pandemia, ¿verdad? A ver si es verdad. ¿Verdad? Sí, ojalá. Sí. Bueno, pues voy a contaros la historia de algunos científicos que se la jugaron experimentando con ellos mismos. ¡Alucina! Esto pinta mal, como lo ha dicho con el tonito ese. A ver, no, tampoco del todo. Por ejemplo, Alexander Bogdanov, médico ruso de finales del siglo XIX, se hizo más de 30 transfusiones de sangre joven porque pensaba que así rejuvenecería. Hasta que, claro, se inyectó la sangre de un alumno que tenía tuberculosis y... Pequeño detalle. Si hubiese ido a la clínica que iba aquí Richards, no le iba tan mal, porque mira cómo está. He hecho un campeón. Mira, ¿ves? Está mejor que nunca. Oye, y me estoy yo preguntando al hilo de lo que ha dicho Lucía, y si yo me transfiero sangre azul, sangre real, ¿me dan una paga para toda la vida? Sí, te dan dos. Dos pagas, ¿no? Sí, una de ida y otra de vuelta. De enero a junio y otra de julio a diciembre. Claro. No sé. Otros científicos locos que han experimentado con ellos mismos, en 1942 Albert Hofmann inventó el LSD y terminó volviendo a casa en bici siendo perseguido por brujas y demonios. Pero ojo, claro, absorbió el LSD a través de los dedos cuando lo sintetizaba. Claro, es por chupárselo. Claro. En Sandoz, en la ciudad suiza de Sandoz, hay una canción de Eric Burdon que se llama A Girl Named Sandoz, que precisamente habla de ese tipo y de esa circunstancia. ¿Ah, sí? De cómo el científico lo absorbió, bueno, hace alguna relación a esto que acaba de contar. A Girl Named Sandoz, de Eric Burdon, sí. Anda, mira, qué curioso. Fíjate tú. Albert Hofmann. Mira. Y voy a terminar, ¿vale? Con otro científico loco que experimentó consigo mismo. El Herbert Bullard se puso pesas en los testículos para hacer un estudio sobre el dolor referido. Es decir, cuando te lesionas una zona y el dolor se transmite a otras partes sanas del cuerpo. Eso es el dolor referido. Sí, y dijo, venga, me voy a poner pesas en los testículos, a ver. Claro, lo que pasa es que dejó el estudio, ¿sabes? Porque iba muy lento, iba pisando huevos y... literales, los suyos. Se iba pisando los huevos y no... Se llegó, ahora te lees ese estudio y te pasa lo mismo que a él, que te descojonas. En Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar con la persecución más temeraria que ha tenido la policía francesa en Borgoña. Atención, porque un tractorista borracho ha sido detenido después de intentar huir de la policía a 30 kilómetros por hora en su tractor. La policía iba en bicicleta, ¿no? Y andando podía ir también, madre mía. El tractorista este tiene un tractor amarillo y ahora tiene un pijama de rayas. Sí. Se la ha ganado. Ahí va el tío, ahí con la melena al viento. No me pillaréis porque quien siembra viento recoge tempestades. ¿O queréis que sople? ¿Cómo va esto? Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. No son ni las 7 de la mañana y ya estamos imparables. Te voy a decir algo. Sayago es un filósofo, pero un filósofo atrapado en el cuerpo de un tío del barrio madrileño de Manoteras. Me explico. Cuando una duda existencial asalta a Sayago, Sayago se revuelve y la mete una paliza, la duda existencial. Bien dicho, pirata. No solamente está atrapado en este cuerpo, sino también está atrapada en un barril de cerveza. Porque la filosofía de bolsillo está en el ambiente y en las redes la comenta la gente y te voy a comentar yo estas. Por ejemplo, uno se está haciendo mayor cuando su postura favorita en la cama es al lado del enchufe para cargar el móvil. Estás empezando a madurar. Ese es tu momento de disfrute. Y dejadme en paz, no me mováis. Más filosofía. La vida sexual es como la Coca-Cola. Al principio es normal, luego es light y acaba siendo cero. No pasa nada. Mientras lo sepas y lo tengas en mente, no habrá sorpresas. Más filosofía. No vamos a dejar esto en bajo. No acudas nunca a la primera llamada para comer. Es una trampa para que pongan la mesa. Lo sé. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. 7:07 de la mañana, ¿cómo va por ahí ese miércoles? Recuerda, estamos en el pico de la semana y vamos rodando sin parar hacia el finde. ¿A que sí, Sayago? Sí, menos mal que estoy yo en la banda porque, mira, Lucía está bien que da las noticias, pero muchas veces se le escapan las más importantes, ¿sabes? Y menos mal que estoy aquí porque yo sé que esto, de verdad, o sea, seguramente estáis preguntando qué era de Leticia Sabater, ¿sabes? Que hace tiempo que no se habla de ella. Sí, todos los días es lo primero que nos preguntamos, ¿verdad? No podía dormir yo pensando en Leticia. Esperando a que Lucía en los boletos diga algo de Leticia y no lo hice y lo tengo que decir yo. Y es que hace ya muchos meses que no saca nada, ningún tema ni nada, pero tranquilos, porque ha montado un nuevo negocio. Ha sacado una tienda online de Leti Regalos. Leti Regalos. Sí, Leti Regalos con objetos personalizados suyos y demás, lo que estaba esperando el mundo. ¿Qué vende Leti? Pues mira, de muchas cosas, pero lo más curioso es que ofrece también videollamadas de 10 minutos por 75 pavos. ¿Qué minutos hablando con Leticia? Digo yo, ¿tiene cuerda para tantos minutos esta mujer? O sea, por 75 euros podéis hablar online con Leticia Sabater. 10 minutacos. Supongo que serán 3 y los otros serán de silencio. Pero, ¿qué os parece? Leti Regalos. Se forra, ¿no? 75 euros 10 minutos, pero bueno. Se forra, depende de quién la llame. Vamos a ver quién la llame. Ya, bueno, claro, también. Pirata, métete en el negocio. Pues lo estoy pensando, me están dando ideas, sí señor. Claro, tú te podrías grabar audios tuyos para, y si no son saludos, insultando, que eso se te da bien. Y claro, te bien, mandan por WhatsApp, bien. Claro. Insultos a tres pavos. Claro. Me cago en tu calavera por 3 euros. Eso es. Joder, pues no lo había pensado. Ojo, bueno, hay un filón ahí. Hombre, yo estoy sí, la verdad es que tienes razón, hay un filón ahí. Estoy pensando yo cómo sería una videollamada conmigo. No, imagínate que nos llama un oyente y dice, pirata, buenos días, ¿qué pasa? La bandera por tu casa, adiós. A tomar por saco, vale. Ahí va, venga. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, atención, porque ya casi está aquí el primer hotel extraterrestre. ¿Cómo? El primer hotel espacial del mundo va a comenzar a construirse en la órbita baja de la Tierra en el año 2025. Va a tener restaurantes, cines, habitaciones para hasta 400 huéspedes. Y los encargados de construir este hotel van a ser los expertos de Orbital Assembly Corporation y tendrá forma de noria. Toma ya. Hotel espacial. Hotel espacial, Sayago. Al final, como todos los hoteles, ahí, para que luego las parejitas vayan a chingar ahí. Vamos a la habitación que te voy a poner mirando Andrómeda. Ya verás qué guapo. Andrómeda. Pues yo ese hotel, yo solo iría para poder llamar a la recepción y decir, Houston, tenemos un problema, se nos ha acabado el hielo. Voy para allá. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. California Dreamin', la canción de Mamas and the Papas, que previamente fue grabado por un caballero llamado Barry McGuire. Bueno, vamos a dejar esto para dar paso a Sayago, que está ahí levantando la manita. Sí, por dar un consejo a la gente que tenga alguna entrevista de trabajo, por si acaso, porque en un foro de internet la gente ha confesado cómo arruinaron esa entrevista de trabajo en 15 segundos. No lo puedo creer. Sí, yo no lo he conseguido tan pronto. Me ha durado un poquito más, unos 30. Pero mira, son testimonios reales y por eso he ocultado su identidad. O sea que, fijaos que, por ejemplo, de Oklahoma cuenta una tal Meryl Striptease. Dice, les hice esta pregunta nada más empezar. ¿Cuál es la política de la empresa respecto a las relaciones entre empleados? Porque menudos ojazos tienes. Pero bueno, tampoco buscaba mucho trabajo, ¿eh? No tiene pinta, vamos. No. O sea, el entrevistador sabemos que tenía ojazos, el aspirante poca vista, eso está muy claro. Eso está muy claro. De Tennessee cuenta Jack Lo Sabes, dice... Jack Lo Sabes cuenta esto, lo siguiente. El entrevistador me preguntó cuáles eran mis objetivos en la empresa y yo fui sincero, le dije que quitarle el puesto. ¡Ole ahí! ¡Oh! Ahí está saliendo. Claro. Muy bueno, bien. También fueron sinceros con él. Le dijeron, ni te llamaremos. Así que ya estamos a la par. Sinceridad absoluta. Y mira, otro testimonio de gente que arruinó una entrevista de trabajo en 15 segundos es la de la que escribe desde Ohio, Kevin Willis a Colonia. Kevin Willis a Colonia es un tipo muy limpio y dice lo siguiente. Dice, me preguntaron dónde me veía en 5 años y les dije la verdad, que iba tan ciego que no veía ni ahora. O sea, como para en 5 años. ¿Sabes? Claro, a lo que el entrevistador le dijo, pues es una pena porque te estás perdiendo mis ojazos. Así lo digo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. ¡Qué bonito es Altea! ¿Lo conocéis, Sayago, Lucía? No. Sí, lo conoces, ¿verdad? Sí, precioso, la parte alta de la ciudad es impresionante. Estoy hablando de Altea porque desde allí ha llegado el hilo con el que hemos bordado el logotipo de Rock FM en la gorra que vamos a regalar hoy. Sí, señor. Viene de Altea. Buen chiste. Y se lo va a llevar uno de estos tres chistes. El primero llega desde Santander y lo manda José Luis. Paco, ¿me quieres? Sí. ¿Te gusto mucho? Sí. ¿Soy lo más importante de tu vida? Sí. ¡Ay, Paco, qué cosas más bonitas me dices! ¡Sí! ¡Preciosa! Josefa, claro, de Sevilla, chiste que está viniendo de su parte. Tengo más imaginación que yo que sé. Y ese es su currículum, ya está, sí. No ha puesto nada más. Yo qué sé. Ernesto, desde Murcia, chiste que viene. un nieto a su abuela: abuela, soy el delegado de clase. Dice: normal, con lo poco que comes, ¿a que no me han dado? Que no me han dado ni de nada. Por cómo se ríen Sayago y Lucía, Ernesto se lleva la gorra. Camino de Murcia, vaya, a ti te puede tocar otra si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Alojados hemos estado en el Hotel California y ahora mismo, en este miércoles, cuando son las 8 y 14 minutos de la mañana, en Rock FM pide paso Sayago. Sí, porque fíjate, además esto para ti que aparcas genial, pirata, con el coche. Menos cachondeo. Ahí te va a interesar. No te hay ironía, gente, sí. ¿Eh? Menos cachondeo. Yo no he puesto ironía, yo voy a contar otra cosa. Mira, hay gente que tiene arte hasta para echar broncas, como tú también. Fíjate, se ha hecho viral un tuit donde uno comparte la nota que alguien dejó en un coche mal aparcado en un parking. Resulta, bueno, es que también se ve en la foto del coche, que es pequeño, pero es que está aparcado, atención, porque el coche es chiquitito y está aparcado ocupando 4 plazas de garaje, no 2, pero, pirata. ¿Cómo lo no haces? 2. 4 plazas. ¿Y no, cómo lo ha hecho? Por eso sé que no eras tú, porque eran 4, no 2. Mira, la nota que han dejado al dueño dice así: estimado vecino, queríamos preguntarle si necesita una plaza de parking o una pista de aterrizaje. No es broma. El hecho de ocupar 4 plazas de garaje al aparcar nos asombra. En la próxima reunión podríamos debatir si debería solicitar licencia para aparcar un helicóptero, si quiere. Claro, yo es que está intentando imaginar, o sea, visualizar, he pensado cómo tiene que ser este tío. Y fijo que este es de los que dejan a su pareja porque dice que necesita más espacio. Es que no puedo, seguro. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Don't Get Me Wrong, Pretender, poniéndonos en el umbral de la Rock Efemérides del día. Es 3 de marzo y en una fecha como esta, en 1995, se publicaba, bueno, no se publicaba, hacía su debut en directo en un show benéfico en Oregón, en el Satyricon de Portland, en Oregón, Foo Fighters, la banda de Dave Grohl. Fíjate, ya después de haber dejado Nirvana, pues en la nueva andadura del muchacho. Sí, sí, tocaron en el club, en el Satyricon de Portland, donde Sayago se dice que Courtney Love conoció a Kurt Cobain, fíjate, cómo son las cosas, sí. Bueno, y realmente Foo Fighters habían tocado como unos 10 días antes en un pueblo de California, pero a la historia pasa este día porque se estaba haciendo un acto benéfico. Allí en Portland habían matado a Mia Zapata, la cantante de una banda local que se llamaba Gits, y las investigaciones iban muy lentas y no por buen camino, con lo cual se reunió gente para sacar pasta para investigar más aceleradamente la muerte de esta chica. Y ahí se unió Dave Grohl con su banda antes de que fueran grandes. Y bueno, un día como hoy de los 86, un día como hoy, 9 años antes. 9 años antes, pirata, en el 86 se publicaba un pedazo de disco de la historia del rock, el Master of Puppets, los Metallica dándolo todo y mucho más. Sí, señor, el tercer disco de Metallica, del cual yo podría estar hablando hasta las 12 de la mañana. Pues habla, pero dale, caña. Lo voy a resumir. El mejor disco de Metallica, sin duda, y uno de los mejores discos de la historia del rock, sin duda. Además de verdad. Y en un día como hoy, 3 de marzo del 78, se publica el álbum Easter. Es el tercero de Patti Smith, producido por Jimmy Iovine, el hombre que había trabajado con Springsteen en el Born to Run. Bueno, había innumerables imágenes bíblicas y cristianas en ese álbum, desde el título, Pascua. Pero digamos que es el álbum, digamos, más amable, más comercial, más fácil de digerir de los tres que había hecho hasta el momento Patti Smith. Con Lenny Cage, inseparable guitarrista en aquellos tiempos de Patti Smith, y además del Because the Night, que venía en este álbum, el tema que Patti compuso a medias con Bruce Springsteen. Ahí, por ejemplo, venía el Rock and Roll Nigger, que es uno de los temas más grandes que nunca compusiera Patti Smith y que luego versionó Marilyn Manson. Pero lo cierto es que ese disco ha pasado a la historia por el Because the Night. Come on now, try and understand the way I feel you when I'm in your head. Take my hand. Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias. Hay que ver, los niños de hoy en día tienen muchos juguetes entre los que escoger, cada vez hay más. Cada vez más, sí. Sí, ¿verdad? Pero ojo, porque ahora Fisher-Price ha sacado un nuevo juguete más. A ver. Es un set que emula el teletrabajo. Tiene, es que es muy bueno, tiene un ordenador portátil de juguete, un teléfono con sus auriculares de madera y su micro, y una taza de café de plástico. Se llama Mi Oficina en Casa. Claro. Qué bueno. Y con ese juguete, en vez de jugar a los médicos, juegan a los autónomos. Claro. Yo me pillo el epígrafe 206. Justo, ahora ahí, aprendiendo ya a ser mayores. Luego, claro, les preguntan a los críos, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues yo quiero ser viceconfinado ejecutivo, trabajando en casa en coalición. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Rock y diversión cada mañana, siempre en directo desde las 6 en punto. Estaba yo ayer durante todo el día acordándome de una cosa que dijo Sayago. Contaste ayer, Sayago, de que había una web, en una web se podía apuntar gente para que le pagaban por ir a dormir a hoteles. Ah, sí. Cinco días en cinco hoteles de resort de cinco estrellas. Lujo. Sí. Y te pagaban para decir que qué tal habías pasado la noche, nada más que bueno, eso. Bueno, pues yo en ese momento no caí, pero luego me estaba acordando de mi amigo John Marín, mi viejo y querido amigo John Marín, tenía una revista de rock llamada Los Más Mejores, bueno, la sigue teniendo, pero se fue a vivir a México, se casó y se fue a vivir a México con su chica, que su chica es mexicana, ¿no? Entonces se buscó la vida allí y uno de los trabajos que tuvo era precisamente ese, iba de espía a los hoteles, sí señor, era el espía de una, de una cadena de hoteles españoles que le mandaban para, bueno, pues para que echara un vistazo si había allí todo funcionaba bien, si las habitaciones estaban limpias, el servicio de habitaciones cómo funcionaba, la recepción, en fin, lo que es examinar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, le despidieron enseguida, porque es que el John Marín este, imagínate, es un tipo que va melena lacia hasta los hombros, ¿vale? Camisetas de grupos de hard rock constantemente y cinta en el pelo como Mark Knopfler. Imagínate como para no reconocerle. Entonces, claro, la primera vez que iba, colaba. Pero la segunda vez... Que está aquí el espía. Otra vez el espía. Ya está aquí el espía. Y entonces, claro, le trataban a cuerpo de rey. Y entonces... no valía, claro, siempre estaba bien. Tuvo que dejar el trabajo, sí. Pero bueno, en cualquier caso, por si nos estuviera escuchando, le mandamos un abrazo a John Marín, también conocido en este programa como el espía. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar porque cuando hablas por teléfono, ¿cuelgas cuando quieres o a veces te toca estar ahí más tiempo del que te gustaría? Buena pregunta. Atención, porque según un estudio hecho por expertos de la Universidad de Harvard, la mayoría de las conversaciones no terminan cuando la gente quiere. Además, durante la pandemia esto se ha acentuado sobre todo en las reuniones de trabajo telemáticas. Claro. Totalmente. Buenísima pregunta. Sí, claro. Lo mejor es lo que hace el pirata, que él acaba las reuniones por videollamada cuando quiere, cuando nos dice, ¡hala, que os den! Es verdad. Sí. O sea, cambio el corto y que os den por el orto. Claro, Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Son las 9 y 6 minutos de la mañana de un miércoles 3 de marzo. Vamos a ir al concurso Sayago Lucía. ¿Sí? El humor mordaz de nuestra experta en redes, Raquel Piqueras, no para. Y sabes lo que me acaba de decir. Que el Rockmaster es la única circunstancia en la que pillarte un rebote no es malo. Y encima te puede dar pasta. Pues es verdad, tiene toda razón. Eso es una filosofía de bolsillo total. ¿Ves? Raquel está dentro de la filo. Venga, vamos a ver cómo andamos hoy de rebotes. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Eduardo Barbero, Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata y banda. Supongo que Durango está hoy un poco allá, ¿no? Bueno, como siempre. No, digo por el tiempo que hace. No, se está bien, bueno, hace solete. A disfrutarlo y a disfrutar también de que sigas siendo Rockmaster si es que te lo ganas en el día de hoy. Recuerda, 600 pavos puedes conseguir, ¿vale? Ok. Venga, Borja Hidalgo de Barcelona, aspirante, bienvenido. Muchas gracias, Pirata y Banda. Buenos días. Nada de nervios, Borja, nada de nervios. Tampoco te pongas tú nervioso recordando las reglas del juego, Sayago. Espero que no, porque tienes que lanzar las preguntas del, pues eso, de la historia del mundo del rock pirata. Las tienes que lanzar para que Eduardo comience a responderlas, porque es el actual rockmaster y Borja esperará ese rebote para saber si al finalizar el tiempo se lleva el título y los 100 pavos. ¿Ocurre durante cuánto tiempo? 90 segundos más tensos que un filete de 2 euros. Dicho todo esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. La Universidad de Liverpool impartirá un máster sobre qué banda, ¿Beatles o Rolling Stone? Beatles. Sí. A pesar de ser la actuación más esperada, ¿quién decidió no tocar en Woodstock? En el Woodstock del 69, ¿Bob Dylan o Janis Joplin? Bob Dylan. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Metallica, Welcome Home Sanitarium o Welcome to Paradise? La primera. Sí. ¿En qué año se publicó el disco Bleach de Nirvana? ¿En el 89 o en el 97? 89. Correctísimo. Love a First Sting, ¿es un disco de Scorpion o de Sting? Scorpions. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un disco de Queen? ¿Una noche en la ópera o Because the Night? Una noche en la ópera. Muy bien. ¿Qué banda sigue en activo? ¿U2 o Pink Floyd? U2. U2. ¿Qué tema de Eurythmics versionó Marilyn Manson? ¿It's Alright o Sweet Dreams? Sweet Dreams. Muy bien. ¿Qué banda utilizaba Gabba Gabba Hey como Gabba Gabba Hey como grito de guerra? ¿Los Ramones o Motley Crue? Los Ramones. ¡Ramones! ¿Cuántos años acaba de cumplir Jon Bon Jovi? ¿59 o 66? 66. ¡No! Turno para Borja. ¿Quién lleva más tiempo en Metallica, Lars Ulrich o Kirk Hammett? Kirk Hammett. No es correcto, pero de todo modo, Borja, si es que supongo que te ha pillado a desmano. Claro, Eduardo ha cogido, ha hecho 9 aciertos del tirón y ha dicho, bueno, pues ahora que se acaba el tiempo, cedo el rebote. Elegante, sí, pero no ha podido ser. Así que 9-0, Eduardo sigue con nosotros. Casi pleno, ¿eh, Sayago? Casi sí, pleno sí, sí. Por parte del Rockmaster. Bueno, Eduardo sigue en el concurso, se apea a Borja. En cualquier caso, le traicionaron los nervios a Borja, que se le escuchaba como decía, no, era la otra. Nada de nervios, siempre lo digo. Bueno, Borja, vuelve a intentarlo, por favor, que te estamos esperando. Y a ti también, en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Las 9 y 27 minutos de la mañana, estamos preparando el trío, pero antes hay que contar algo, ¿verdad? ¡Qué truco más guapo voy a contar que no voy a ver, yo ni lo voy a probar! Porque, no a vas ver, a hacer, muy bien, a ver, yo soy un cocinilla, efectivamente, quiero que lo probéis vosotros, es que me gusta aprender truquitos de cocina. Tú no eres un cocinilla, tú eres un buen cocinero, ya me gustaría a mí. Bien, vamos a poner dicho, pirata, las cosas gracias. En su sitio. Pues si es que me pone los pelos de punta. Bueno, como me gusta aprender truquitos de cocina, he visto un vídeo que se ha hecho viral de un dueño de un bar en Durham, en Escocia, que explica cómo cocinar un filete de carne. Claro, un filete de carne, sí. Bueno, podría ser de caballa. En una tostadora barata. Cuidado. ¿Qué? Donde se hace el pan tostado. Sí, poniendo la tostadora al máximo de calor, dice el tío, mete dos filetes y los ha hecho en 2 tandas y media. Claro, la he tenido que dar más tiempo. Bueno, pues luego los sazonó y listo. Y dice que están ricos, aunque nunca lo pondría en su bar. Pues entonces, si no lo pones en tu bar, no estará tan rico. Claro. Eso digo yo. Claro, dice que en una sartén siempre está mejor, pero para los que no saben cocinar, pues que lo metan en la tostadora. Toma ya, Toma ya. De verdad, es que se hacen unas cosas las modernidades ahora. Yo, tengo un amigo que le di un día, Saúl, por hacer tortilla de patatas con patatas chips de bolsa. Muy bien. Las aplastó, las mezcló con huevo y dijo, ala, y esta es la tortilla. Madre mía, menos mal que no la ha vuelto a hacer. Le salió con gentito, ¿eh? Sí, vamos, casi creciente. Pero esto que cuenta Sayago es como el mismo. Porque, ¿sabes qué pasa, Lucía? Tú te vas en casa de Sayago, enciende la barbacoa y mientras hace la carne, él te cuenta la película, su película, y te da una paliza impresionante. Con lo cual, llevas carne a la brasa. ¿Qué? ¿La brasa a la brasa de Sayago? Bien rica, claro que sí. En Rock FM, El Pirata y su Banda.